En el marco de discutir todos los tarifazos a nivel nacional y provincial, este aumento del alumbrado público en nuestra ciudad, comparto que nos parece totalmente fuera de lugar, ¿no? Si bien compartimos que era irrisorio pagar 4 pesos por mes por esta tasa, este tarifazo que se da a nivel local, que no se tuvo en cuenta antes seguramente, nos parece en mal momento. Mal momento para la gente, para los usuarios, y un momento que estamos reclamando contra los tarifazos. Así que creo que van en contra de todo lo que nosotros estamos proponiendo. Así que lo rechazamos como rechazamos los tarifazos a nivel nacional. No hay diferencia entre un tarifazo municipal o nacional, sea de Macri, sea de Rita o de quien sea. Lo rechazamos de igual forma porque esto golpea tremendamente, como lo vienen golpeando otros aumentos, el bolsillo especialmente de los trabajadores, de los jubilados, que ya no da para más. Estamos hablando que para nosotros son tarifas asesinas. Y aparte, ¿no? Esta tasa en particular de alumbrado público, en muchos casos se paga 2 o 3 veces, ya que se paga por medidor, no por impuesto municipal, lo que agrava la situación. Así que, bueno, en principio decir que estamos totalmente de desacuerdo con, no con el aumento, porque seguramente se tendría que haber actualizado, pero no en esta forma tan drástica que lo han hecho. Seguramente lo vamos a plantear ante el Ejecutivo y ante el Consejo Deliberante, como corresponde, pero como te decía antes, en el marco del plan de lucha que venimos instalando en todo enero y que va a seguir seguramente los próximos meses contra todos los tarifazos en general, sea de quien provenga y sea el gobierno del color que sea. Acá no importa eso, no importa que, como te decía antes, que se golpea drásticamente el bolsillo de los trabajadores ya totalmente destrozado, ¿no? Sí, la garrafa social pasó de diciembre a enero de 180 a 280 pesos en la planta, estamos hablando de la planta, en este caso, de Tragás en Cañuelas, y en estos días aumenta a 350. Esto lleva a que en los barrios valga entre 400, 450, 500 pesos. Y bueno, estamos hablando también de una temporada de verano, ¿no? No queremos saber lo que va a pasar cuando llegue el invierno, que seguramente se va a redoblar los aumentos. Así que otro insumo básico que lamentablemente le va a ser muy difícil que acceder a las familias más humildes principalmente. Así que preocupados y bueno, entablando planes de lucha, que es lo único que nos queda hacer. Y bueno, seguramente mantendremos reuniones con el Ejecutivo y con el Legislativo para también plantear la situación y que paren la mano un poco, muchachos, porque se le está yendo y no sea cosa que la gente se termine de enojar y volvamos a cantar que se vayan todos. Esperemos que no pase eso, pero bueno, realmente ya el bolsillo de los trabajadores no da para más. Desde sectores como la CGT, que históricamente no, o principalmente en las últimas décadas no han hecho mucho por los trabajadores, pero también otros sectores que se cruzan, ¿no? Se cruzan con el tema de las elecciones, algunos que dicen que hay que mantener la gobernabilidad, que algunas cosas compartimos, pero bueno, acá si no reclamamos, si no tenemos firmeza en los reclamos, los aumentos no paran. Acá nos hablaron de un primer tarifazo cuando asumió este gobierno, y después de eso vinieron 10 más, y nadie lo pudo frenar, ni recursos de amparo, ni movilización en la calle, ni nada. Así que hoy hace falta unidad de la clase trabajadora para ver, lograr también un centro coordinador de la lucha. Vos fíjate que esta semana vamos a tener marchas que plantean la CTA y sectores de la CGT el jueves, y el viernes el ruidazo que plantean sectores autoconvocados y multisectoriales. No hemos podido ni siquiera combinar un accionar único contra los tarifazos. Entonces así también se le facilita la tarea al gobierno en el marco de sostener sus medidas. Y también, bueno, que cuando se toman decisiones en este sentido, de ir para adelante en reclamo, también el gobierno retrocede. Acá acaba de retroceder la gobernadora con el desdoblamiento de elecciones, y eso ha sido fruto del tremendo rechazo que tuvo de la sociedad de la provincia de Buenos Aires, de los legisladores y de varios intendentes. Así que cuando una cuestión nos toca a todos y se reclama en un mismo sentido, el gobierno también está preparado para dar marcha atrás. Así que creo que ese es el camino que hay que seguir. Unir en base a propuesta, con un solo puño, y bueno, estas medidas no dan para más. Así que bueno, nuestro camino hoy es seguir sumando voluntades para luchar, para poner nuevas propuestas. Y bueno, creo que lo de Plaza San Martín de este viernes es muy importante, y ha sido muy importante durante todo enero, que muchos vecinos y comerciantes se acercaran a reclamar pacíficamente contra el tarifazo. Y este viernes en particular, bueno, vamos a tener otro esquema que va a ser también de asamblea, de debate, de opiniones, para ver cómo seguimos con estos planes de lucha.